tuyo, solo tuyo, mía, solo mía, solos esta noche. Mostraré mi pasión. Eres en mi vida como una herida. Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti. Me desvela, tu voz me encadena, no hay fuera tuyo, no, nada por lo que quiera vivir. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Eres en mi. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Oh, cuánto te amo. Oh. Decirlo es fácil, tenerlo es lo difícil. El sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted. Tuyo, solo tuyo, mía, solo mía, solos esta noche. Mostraré mi pasión. Darás, darás vida, todo, toda vida. Darás, da los ojos, una fuerza que me arrastra a ti. Oh, cuánto te amo. Acupe Radio. Tuyo, solo tuyo. Mira, solo mira. Solos esta noche. Mostraré mi gran pasión. Radio. Acupe con música fácil de escuchar. Tuyo.

será tu voz me encadena. No hay fuera tuyo nada por lo que quiera vivir. Eres en mi vida como una herida. Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti. Oh, nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tuyo, solo tuyo. Mía, solo mía. Solo esta noche te demostraré mi pasión. Caras, la por lo que quieras vivir.